Y estamos transmitiendo otra vez aquí desde su programa Escenario, donde todos quisieran estar. El día de hoy nos saludan nuestros compañeros Magda Prantl. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esperemos que estén contentos y les guste nuestro programa. Tenemos también a Ricardo Castro. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a su programa Escenario. Y también nos acompaña el día de hoy David Obando. Hola, muy buenos días. Estamos aquí transmitiendo en vivo y como ya dijeron, y pues ya casi mitad de semana, hay muchas noticias, mucha información que tenemos para todos ustedes. Así es, amigos. Así es que, bueno, vamos a empezar nuestro programa con nuestra sección Detrás del Telón. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Montblanc. Es esta marca reconocida que todo el mundo conoce. Y fíjense que justamente acaba de dar a conocer una exquisita y selecta pieza de alta escritura, íntegramente realizada a mano. Así es. Imagínense una pieza hecha a mano. Y sí, pues bueno, se trata de la estilográfica edición limitada Diego Rivera LE. Y únicamente les comento que van a sacar 70 piezas de esta pluma hecha a mano, que en realidad va a rendir tributo a la destacada obra del artista mexicano y la perdurabilidad de sus ideales y su estética en la arquitectura pública. Fíjense que el célebre artista plástico y muralista mexicano Diego Rivera, que ya conocemos, impartió su arte y su fuerte carácter en el Rockefeller Center a pesar de su manifestada adhesión al comunismo. Ajá, exacto. Sí, él sedujo y conquistó un lugar en el corazón de sus colegas y su gente. Y bueno, también porque atrapó la enigmática esencia de Frida Kahlo, pues no es para nadie desconocido, ¿no? ¿Cómo ven lo de la pluma, oye? ¿De qué está hecha? Sí, ¿de qué material es? ¿De qué material? Pues fíjate que no dice de qué material va a ser. Pero sumamente fina, ¿no? Es sí, con diamantes. Sí, con escuchar la etiqueta Montblanc. Sí, ya sabemos que va a ser wow, de primera el asunto. Sí, también lo que me pregunto es que digo, imagínate, únicamente son 70 piezas. Yo creo que, bueno, va a costar también un costo un poco elevado, ¿no? La relevancia que tiene Diego Rivera para... Incluso para ciertas marcas. Para inspirar a alguien. Para artistas, claro. Sí, es un... Aparte, porque siempre hablar de Diego Rivera es hablar a lo grande. Es una verdadera escala en términos políticos. Se abarca sí, su grandeza, muchísimas cosas, ¿no? Su carisma. A pesar de que su onda su de trabajo como artista. Pero sí, bueno, como artista, así de lo mejor, ¿eh? Sí. Y además siempre fue un grandioso ser humano, ¿no? Era humilde, sensible, pero era... marcadamente intransigente, como lo vimos con Frida Kahlo. Qué bien conocido. Todos sus trabajos, los trabajos de Diego Rivera, pues son hablar de luz, de color, de vida. Es una como naturaleza exuberante que tiene este grandioso artista. Sin embargo, fíjense que hay un dato muy curioso que casi nadie sabe. ¿Cuál? Y bueno, pues aquí detrás del telón se los vamos a comentar. Fíjense que el nombre de nacimiento de Diego Rivera es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. ¡Ay, no más! ¡Caray! Con razón lo recortó. Diego Rivera. Diego Rivera. Entonces, ¿qué dijiste? Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. ¿Qué tal, eh? Vaya que es un personaje de renombre. Sí, de renombre. Es un estigma para un hombre que convive con su grandeza y su carisma, ¿no? Pues menos mal que lo acortó, la verdad, porque yo creo que un hombre como estos estaría muy difícil recordarlo. Tan largo, ¿no? Y mencionarlo también. Y mencionarlo. Y todos esos van a estar presentes. No, es una sola persona. Es una sola persona. Pues como tú decías, respecto, volviendo a la de Montblanc, yo creo que este perfil de Diego Rivera decidió retratar su nueva pluma, ¿no? De edición limitada. Sí, evidentemente es limitada. Y finísima manufactura, que es lo que les comentaba. Sí, esperemos, la verdad me gustaría mucho ver la pluma, en cuanto tengamos, pues, a ver si logramos conseguir una, aunque sea... Para traerla aquí a la asociación. Pues como tú dices, ¿no? Es contraste, luz y color, como son los gobernantes en este fabuloso diseño. Sí, pues contraste, igual, luz y color. ¿Alguna tinta especial también ha de llevar? ¿No? Sí, yo creo que ya, si la tienes, yo creo que ni la van, los que la tengan ni la van a querer usar, ¿no? O sea, igual la compran, la ponen ahí en una... un aparador o en su oficina. Sí, para una reunión presidencial. Exacto. Con Felipe Calderón. Seleccionada para firmas importantes. Sí, exactamente. Pues nos podemos apuntar todos. Claro. Bueno, pues bueno, eso fue la noticia de Diego Rivera. Vamos, pasamos con Agda Prantl, que nos comenta algo acerca de... ¿De qué nos vas a comentar del premio de Asturias, ah, no? Ah, sí, les voy a comentar del premio que ganó un mexicano, neurocirujano, que gana el premio el Príncipe de Asturias. Y este personaje es Arturo Álvarez Buila, que fue galardonado hoy junto con Joseph Altman, Giacomo Rizzolatti y todos con el premio Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica. En este año del 2011 se descubrió que que en una subpoblación de células gliales y que funcionan como progenitores primarios de nuevas neuronas que se incorporan al bulbo olfático. Ellos están utilizando estos métodos y microscopía óptica y electrónica. Y en fin, es una maravilla esto de las células para alcanzar el bulbo olfativo. Y siguen una vía específica denominada Rostral Migratory Stream. ¡Ah, caray! Sí, Álvarez Buila es un licenciado en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él estudió en la UNAM en 1983. Se doctoró en la Universidad de Rockefeller. Esto fue en 1988. Y es una institución en la que ha ejercido la docencia desde 1989 hasta el 2000 en la Universidad de Rockefeller. O sea que realmente es una eminencia este señor, ¿no? Y a la fecha es investigador y profesor de anatomía y de neurocirugía en la Universidad de California. Esto es en San Francisco. Entonces imagínense, sus principales campos de trabajo son la neurogénesis del cerebro de los mamíferos adultos, el ensamblaje del cerebro, los tumores cerebrales, su curación y la ontogenia y la filogenia del comportamiento. Entonces, pues estamos muy orgullosos, ¿no?, con nuestro mexicano que ganó un premio a nivel internacional y que pues es una eminencia en todos aspectos. Poniendo el nombre de México en alto. Exacto, y qué sí. Qué bueno que se sigan destacando personas de este tipo en... pues que se están dando a conocer a todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Sí, nos hace mucha falta que vean que los mexicanos también podemos. Que haga una gira, ¿no?, con el Chicharito. Y Salma Hayek, ¿no? Sí, créeme que nuestro mundo de deportes, por supuesto que estuvo el Chicharito. Y ahora, pues muy orgullosos con nuestro querido mexicano Arturo Álvarez Buila. Muchas felicidades. Sí, una felicitación para él. La verdad es que muy complejo todo esto que se menciona sobre biomédica y todo este rollo, ¿no? Sí, pues imagínate. La verdad es que digo, ensamblaje del cerebro. No es cualquier cosa, es el cerebro. Imagínate todas las maravillas que tiene. Y bueno, que haya catedráticos que se enfoquen y se pongan a estudiar en base a este órgano. Sí, descubrirlo es una maravilla. Chécate, nosotros utilizamos... Bueno, Albert Einstein utilizaba el 7% de su capacidad cerebral. Sí, fíjate que es lo que dicen, ¿no? Que si llegásemos a utilizar o aprender a utilizar un porcentaje mayor de nuestro cerebro, podríamos ser capaces de mover cosas, de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Sí, la mente es capaz de hacer demasiado. Y para eso volvemos nuevamente a la educación. Sí, ah, porque, exacto. Sí, como siempre me encanta decirlo. Si desde pequeños tuviéramos esa formación de ir creando, de ir aprendiendo, a los 3 años ya sabríamos leer, sumar, multiplicar y demasiadas cosas. Como hay niños que ya saben tocar batería y guitarra desde tan temprana edad. Claro. Sí, todos podemos hacer todo. Sí, es cuestión de estimularlo. Y sabes que a lo mejor no empezamos a los 3 años, pero bueno, a la edad que tenga, o sea, a la edad que tenga cada quien, hay que tratar de estimularlo. Por ejemplo, hay jueguitos que el Sudoku y muchísimos juegos que te hacen estar estimulando el cerebro, pero en realidad, ¿qué es lo que hace la gente? Por lo más cómodo se pone a jugar que el Xbox, que peleas, que esto, que el otro, que carritos, y pues bueno, no estamos en realidad estimulándolo, ¿no? Y no digo que sea malo, pero sí hay que hacer un poquito por estimularlo. Incluso ahorita yo creo que nuestra generación, vemos a los niños de ahorita que... O que estuviéramos las canicas, jugando. Etc. Ahorita sí. Yo creo que gran porcentaje de todos los niños en México se están enfocando más a juegos ya de video y se están yendo más tecnología. Por la tecnología. Es un fenómeno muy curioso que está pasando ahorita. Bueno, haciendo como que un paréntesis, entre todo esto. Pues tan sí, solo verlo, ya no salen a sí. jugar a la calle. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo, parte mi generación todavía era de que salíamos y jugábamos ahí. Bote todos los, sí, cosas así. Todos los chavitos de la calle salían y jugaban. Ahora, pues, nos vemos al rato. Te conectas, ¿eh? Sí, sí, te conectas, claro. Sí, sí, sí. Y algo muy importante, como no, como hemos aprendido aquí en la Asociación Nacional de Locutores de México, es aprender a leer. Eso es lo que tenemos que estimular en los niños, la lectura. Creo que eso es parte de nuestro crecimiento y de nuestro éxito en la vida, ¿no? Así es. Pues bueno, queridos compañeros, pues vamos a continuar con la Feria de la Salud, que nos va a platicar Ricardo Castro un poquito de esta feria. A ver, ¿qué nos puedes decir? Así es, mira, pues esto es la Mega Feria de Salud y Educación de la Delegación Venustiano Carranza, que esto forma parte del eje de la política social implementada por el gobierno capitalino, donde participan diversas dependencias locales para atender las demandas de los comités ciudadanos. Entre los asuntos que atiende la Secretaría de Salud del Distrito Federal está la prevención de enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad. ¡Órale, qué bueno! La correcta orientación en materia sexual y reproductiva, además de la detección oportuna de adicciones. ¡Órale, qué pues son tres temas como que fundamentales. Yo pienso que sí, lo que es el sobrepeso y obesidad hay que controlarlo en cuanto antes. Y también la sobrepoblación, necesitan aprender sobre el sexo, sobre protecciones. Y bueno, y de ahí deriva también el asunto de las drogas y de la gente que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer y que se pierde en el camino de la drogadicción, ¿no? Exacto. Sí, sí, la depresión los origina. Como en Estados Unidos, ahorita está la crisis allá porque bueno, hubo un poco de crisis y el sistema de salud que propuso Obama, haz de cuenta que costaba mucho dinero para el gobierno. Entonces ahorita lo que él dijo, que a todas las personas obesas el servicio de salud iba a ser aún más caro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No, y es que tuvieras a la población de Estados Unidos, todos son gorditos. Entonces, sí, es que la alimentación en Estados Unidos es terrible. Digo, no es por hacer un anuncio, pero todo son frituras, todo es grasa, refrescos, en fin, está terrible. Y en México también tenemos problemas de obesidad. ¿Eh? Claro, ya estamos en primer lugar. Era lo que iba a decir, bueno, hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que en verdad estemos en primer lugar? Absolutamente. Sí. Pues fíjate que yo me he puesto a pensar simplemente a irme a trabajos de campo y simplemente con observar me ha llegado esa pregunta, ¿en verdad estaremos en primer lugar? Bueno, pues aquí en la ciudad lo veremos en la todo, ciudad, ¿no? Sí, porque en el campo no creo. No, en al campo, contrario. Sí, no, sí, en el campo me sorprende. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo pienso que somos en primer lugar porque es demasiada gente, o sea, tenemos mucha población que tiene sobrepeso y obesidad. A diferencia con Estados Unidos, aunque también tiene mucha gente que tiene sobrepeso y obesidad, tiene mucha que es deportista y que hace actividad física. Entonces, en México no hay esa cultura de la actividad física y deporte, por lo que convierte a México como primer lugar en cuanto a sobrepeso y obesidad. Si nuestro país empezara a ejercitarse un poquito más, yo creo que podríamos disminuir ese número. Y sobre todo eliminando la comida chatarra. Sí, la alimentación es esencial. Las gaseosas, toda la vitamina T que nos encanta. La vitamina T, tacos, tortillas. Tacos, tortas, tlacoyos, tlayudas. Y tenga usted, ¿no? Tamales. Tamales, claro. Bueno, para terminar con esto de la Feria de Salud, esto se está llevando a cabo los días fines de semana. Se estarán dando pláticas acerca de orientación sexual, orientación de reproductiva, para la campaña que tiene como nombre No te embarques, planea tu vida. Para, bueno, esto es también para prevenir el sobrepeso, obesidad, con la campaña Muévete y Métete en Cintura. O sea que, pues como estamos viendo aquí, el gobierno capitalino se está apoyando a este tipo de cosas que son esenciales para la vida. Sí, sí, sí, salud y educación. Claro. Esenciales. Así es que, bueno, vamos con una pequeña pausa. En breve regresamos. Estás en el lugar correcto. Esto es la Asociación Nacional de Locutores en tu programa favorito, Escenario. Continuamos. Y de regreso en su programa, Escenario, donde todos quisieran estar. Vamos a continuar este programa con esta sección que es Nuestro Mundo, donde les platicaremos un poco de todo. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro compañero David Obando, que nos va a platicar algo de Cuba, ¿no? De un intercambio cultural o algo así, ¿no? Sí, y musical. Gracias, Dairon. Pues está creciendo el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, y el arte, una vez más, es el enlace para que se esté realizando. En La Habana, la Harvard Rock Radcliffe Orchestra de Estados Unidos ofrecerá el próximo sábado en la ciudad surcentral de Cienfuegos el primero de tres conciertos en Cuba. Pues bueno, la prensa local está informando esto. Cabe señalar que esta banda, surgida en 1808 en la Universidad homónima del estado de Massachusetts, la Orquesta Sinfónica Estudiantil, se presentará ese día en el Teatro Thomas Terry y el domingo lo hará en la ciudad central de Santa Clara. La orquesta dirigida por el maestro Federico Cortés, este señorón que estuvo a cargo por un leve tiempo aquí en el Conservatorio de Música, bueno, alguna asociación tuvo ya con el director, y bueno, estuvo a cargo de ciertos eventos. Integra 100 músicos que han actuado en diversos países y varios continentes, y sus presentaciones se incluyen en espacios de lujos como el Carnegie Hall, solo por mencionarles la carga de prestigio que trae consigo esta orquesta. Cortés, director musical desde hace 2 años, tiene el repertorio activo de la Sinfonía Juvenil de Beethoven, Verdi, Mahler, Tchaikovsky y Stravinsky, entre otros autores clásicos. Con esto, una vez se rompe más el paradigma de oposición de las presentaciones de artistas de Estados Unidos en Cuba y de los cubanos en Estados Unidos. Se han vuelto frecuentes pese a la retórica mutuamente descalificadora pues que existe entre La Habana y Washington. Sí, es impresionante. Sí. Y pues bueno, cabe señalar que el arte una vez más nos demuestra que no puede haber fronteras, ¿no? ni oposición entre países que, pues bueno, en este caso La Habana o Cuba, sí, que están demuestra permitiendo un estado que totalitario la cultura se extiende en su país. Y bueno, yo creo que Cuba es un ejemplo a seguir en cuanto a educación, y pues bueno, el arte, el rubro de las artes, pues yo creo que es uno de sus fuertes, y con esto se está demostrando. Sí, definitivamente. Está excelente que haya este intercambio cultural, ¿no?, entre Cuba y Estados Unidos, y como lo acaba de decir David, o sea, el nivel de estudio en Cuba la verdad es que es altísimo. La gente de verdad que sí se dedica a estudiar y son los más preparados, y en todos los aspectos. Sí, sobre todo en las artes. Y es por la misma cuestión de que los tienen prácticamente encerrados, no les permiten realizar otro tipo de actividades. Verás tú que hay demasiados profesionistas en Cuba, pero ni siquiera ejercen su profesión por la misma situación política en la que se encuentran. Que están creciendo, en política, ya no deporte, el rubro deportivo, yo creo que también tiene sus puntos a favor. Sí, en todos aspectos, Cuba siempre ha sido número uno en muchas cosas. Sí, pero fíjate, debido a cómo se encontraban socialmente, no podían ellos vender, o sea, sus casas, tenían sus casas que se las asignaban y punto, ¿no? No podías comprar o adquirir una nueva propiedad ni vender la que tenías. Y fíjate que a raíz de este año ya se está permitiendo, ya la ley está permitiendo que si tú tienes la opción de comprar y quieres vender tu casa, lo puedes hacer. Entonces creo que también es un paso para que empiece a desarrollarse ya el país. No, y además también están dando permisos para que los cubanos puedan salir de la isla con un permiso, con una visa, haz de cuenta. Y eso es algo que no era, pero inimaginable, no era prohibitivo. Conseguir. Exacto, entonces ahora es algo increíble, ¿no? Imagínate que ya puedas tener la opción de salir legalmente de ese país. Nosotros como mexicanos o independiente de como cualquier nacionalidad que pudiésemos tener, siempre vemos desde los ojos propios cómo crece un país, o como que se nos facilita más estar viendo cómo puede crecer un país, cómo puede estar mal, en qué rubros puede estar bien. Y nosotros lo estamos viendo, y creo que Cuba, pues bueno, está haciendo cosas, bueno, está haciendo mejores las cosas. Sí, definitivo. Bueno, sí, un aplauso a Cuba, la verdad. Y lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Pues esperemos a que llegue el momento de su libertad para conocerlos más de lo que ya nos conocemos, ¿no? Sí, su música ha sido siempre algo trascendental, es hermosa. Un referente, sí, un referente mundial. Y bueno, y también la salsa, bueno, que se baila jazz, es increíble, ¿no? Entonces, sí, y bueno, un aplauso para Cuba. Estéticamente, sí, los jazz. Ya los aprendí. Bueno, pues ahora pasemos a otras noticias, justamente con Magda Prantl, que nos tiene algo de La Mancha. ¿Qué es La Mancha Negra? ¿Cómo le dicen? Sí, La Mancha Urbana. La Mancha Urbana. Pues sí, amigos, les voy a comentar lo que es La Mancha Urbana. Primero que nada les voy a comentar que la Ciudad de México quedó en el cuarto lugar de la Mancha Urbana. La Mancha Urbana es un área que ocupa la población en una ciudad, más allá de los límites administrativos, les estoy hablando. O sea que la Mancha Urbana realmente nos indica cuántas millones de personas ocupan en cada ciudad. Y les voy a comentar que en primer lugar está Tokio. Tokio, que es la capital de Japón, con 34 millones de personas. En segundo lugar está Seúl, que es la capital de Corea, como todos lo sabemos, con 24.4 millones de personas. En tercer lugar está Guangzhou, que es provincia de China, con 24.2 millones de personas. En cuarto lugar, la Ciudad de México, como ya se los dije. Venga. Y México está catalogada como la octava ciudad más rica del mundo. Y tenemos 23.4 millones de personas. En quinto lugar, Delhi, que es la capital de la India, con 23.2 millones de personas. En sexto lugar, Mumbai, que es una ciudad de la India antes nombrada Bombay. En 1995 se le cambió el nombre. En séptimo lugar, queridos amigos, está Nueva York, que es la ciudad más rica de Estados Unidos, con 22.2 millones de personas. En octavo lugar, Sao Paulo, que es la capital financiera de Brasil, con 20.9 millones de personas. Noveno lugar, Manila, que es capital de Filipinas, con 19.6 millones de personas. Y ya por último lugar, en el décimo lugar está Shanghai, provincia de China, con 19.4 millones de personas. Pues bueno, queridos amigos, esta es toda la información que les puedo decir de la Mancha Negra. Ahora ya saben lo que es la Mancha Negra y las cantidades de millones de personas que existen entre los 10 primeros lugares de esta información. Fíjate, es curioso, yo pensé que en Shanghai iba a estar arriba de la Ciudad de México, ¿eh? Porque tiene 19.4 y nosotros estamos en 24.2 millones, ¿no? Ah, sí, 23.4. 23.4, perdón. Pero tienes tres países, bueno, está Guangzhou. Ajá, está en tercer lugar. Y está Shanghai. O sea, en realidad sí, China está en tercer lugar, sí, China, con otros países. Está ahora sí que con mucha mancha negra. Sí, pero Tokio, ¿qué tal, Tokio en primer, y se lo lleva por 10 millones. O sea, hay una diferencia muy grande entre el primero y segundo lugar. 24.4 de Seúl de personas. A 34, que son 10 millones de personas exactamente de diferencia. Seúl. Si te das cuenta, no, ya después entre Seúl y no sé, la Ciudad de México, Seúl está en segundo. Y Ciudad de México está en cuarto, pues está nada más de 24.4 a 23.2. Lo que no cabe duda es que los orientales, ahorita estoy viendo, los orientales están llegando a la luna, están creciendo de una manera exponencial, sí, ¿no? Sin medida, yo creo. Pues en sí, el gobierno de China me parece que había puesto ya una ley que solamente les permitía tener un hijo. Efectivamente, y de hecho creo que si tienes hasta un hijo, ese hijo te cuesta mucho dinero poder tener un hijo. O sea, te cobran una cierta cantidad de dinero por tener un hijo. Sí. Cabe señalar que también esa ley o esa imposición que menciona Raúl. Ricardo. Hola. No, ¿de quién hablan? Perdón. Ricardo. Raúl, Raúl no vino. Ricardo. Se hizo hace 2 años. Entonces, pues bueno, los resultados se verán próximamente. Dentro de unos 10 años, entonces es cuando veremos los resultados y cómo andamos México y pues los países orientales. Pues México debe pero seguir. Ya tomaron medidas. Eso medida. es un punto importante. Volvemos a la educación. Y en este caso es educación sexual, porque, bueno, yo tengo una persona que me ayuda con el quehacer y la verdad, tiene 19 años la jovencita y ya no está yendo porque ya está embarazada, ¿no? Y lo peor no es que su primero, ya es su segundo hijo, y su primer hijo ya tiene 3 años, entonces, pues desde muy corta edad están empezando a tener hijos y entonces la población crece. Entonces es muy importante la educación sexual. Sí. Y regresando a lo de los asiáticos, fíjense que sí, ¿no? Como dicen, que si toda China se pusiera de acuerdo a brincar en un instante, en un mismo momento, temblaría el mundo, ¿no? Y no lo dudo. Sí. Yo creo que sí sería así. Sí, pues con tantos millones de personas. No, pero en serio que sí pienso que México debería seguir el ejemplo de China, porque ya hay demasiados mexicanos Abandonados, sobre todo niños que no tienen casas, jóvenes que no tienen futuro. Entonces es muy triste, ¿no? Y desafortunadamente por... México o la población mexicana recurre a otro tipo de medidas, bueno, que no están reglamentadas, como es el abandono. No nos no falta ver personas que están trabajando en los cruceros. Simplemente son manifestaciones que surgen a partir de una mala planificación. Sí, fíjate que hubo un programa hace algunos años en México a nivel rural en el que les regalaban televisiones o cosas o lo que fuera para evitar que tuvieran tantos hijos. Es que en verdad los hombres son muy machos. Dicen, no, yo tengo 10 hijos y los 10 de los 10, pobrecitos, no tienen ni zapatos. Pero ahí te va una cosa, ni nada, también. Está muy tremendo. Ahí también entra la cuestión religiosa. La religión les dice que deben de tener los hijos que Dios les quiera. Sí, mandar. La religión mata. Entonces, perdón, pero prohíbe el uso de sistemas anticonceptivos. Sí. Bueno, pero eso es a nivel religión, pero a nivel real. Social. Vemos social, cómo tienen México. Que haber programas que el presidente Felipe Calderón o el que esté en ese momento tiene que enseñarle a la gente que no es cuestión de religión, es cuestión de vida, es cuestión de amor, es cuestión de población, o sea, es cuestión de educación. Volvemos a lo mismo, perdón, pero es la verdad. No podemos estar como conejos llenándonos de hijos que vamos a abandonar, que no van a tener ni qué comer, que no van a tener. Por eso México está así, porque desgraciadamente la mayoría de la población está en una situación de ignorancia absoluta, de no alimentación, de no vitaminas, de eso. Es terrible, es muy triste. Pero sí pienso que necesitamos un programa a nivel nacional para evitar que haya tanto niño abandonado, con hambre y sí, con una calidad de vida. En mexicano. Este rubro yo creo que hay muchos factores. Uno de los que dice ciertamente Ricardo, pues, es Ricardo, que menciona, yo también me ha tocado escuchar a la señora de la tercera edad, pues que en mis tiempos yo tenía a mi esposo y mi esposo era el que pues desafortunadamente ahí Dios, entonces sí entra el factor educación necesariamente. Absolute. Y diversos factores que en la actualidad pues ya se podrían entrar o ya se podrían complementar ¿no? con programas sociales, con pues lo que está, fin, lo que nos comentaste hace rato del programa de salud. El programa de salud es sí, importante, eso que está lo mencionen. Pero sabes algo, Ricardo, también tu nota está increíble. Debemos de evitar, bueno, no, debemos de eliminar el tabú que tiene todas las familias mexicanas para hablar de sexo con los niños. Exacto. Si desde niños, sí, desde pequeñitos le están diciendo, mira, esto se llama así y esto se llama así, y sirve para esto y para esto. Y si no te cuidas, te Pero ¿qué nos han enseñado a callar? Pero ¿qué pasa cuando un niñito dice, ay, pene o pito, no sé? La mamá que le hace, ay, cállate, le pega. ¿De qué hablas? Y si es algo malo. Y es algo malo, exacto. Entonces desde ahí empieza el problema. Esa maldad, exacto. Eso pasa siempre en todo cuando le niegan algo a una persona. Es que tú no debes de hacer eso porque está malo. Lo único que están haciendo es despertarle la curiosidad. Y tarde que temprano la curiosidad mata al gato. Así es. Y por eso tenemos a tantos jóvenes así. Porque yo lo sé, en la secundaria, en la preparatoria te dan clases de educación sexual. Te dicen que cómo debes usar el condón. Te dicen que existen las pastillas tales muy, y tales muy buenos. Y a fin de cuentas no los usas porque dices, ah, no, a mí no me va a pasar. Nadie escarmienta en casa. Hay que educarlos desde pequeños. Claro, tenemos que abrirnos con nuestros hijos, enseñarles, educarlos y quitarles los miedos, porque los miedos son los que los hacen no abrirse con sus padres, no tener la confianza de llegar y, mami, papi, ¿qué es esto? Porque los papás también, ¿cómo se friquean? Sí, está gruesa esta situación. Pero bueno, vamos a seguir con otras noticias. En este caso, ahorita que estamos en nuestro mundo, en esta sección, Ricardo nos va a platicar algo de una exposición de Tutankamón o de algo en Egipto. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, es algo acerca de Tutankamón. En Egipto, el día lunes, abrieron la exposición de esta tumba de un general de Tutankamón de nombre Orenjep, que comandó el ejército de Tutankamón antes de convertirse él mismo en faraón. Esta tumba puede contemplarse en lo que es la necrópolis de Saqqara, que como les comentaba, fue abierta al público el día lunes por las autoridades de Egipto. Junto con otros. Sí, claro. Sí, aquí en Egipto. Yo tengo unas ganas de conocer la pirámide de Giza, entrar y estar ahí. Ahí está. Que sí, yo no conozco las de aquí, pero. Ya me quiero lanzar a la zona. Ya las de aquí. Comenzamos en Teotihuacán. O por lo menos las que están al lado del Zócalo. Ah, el Templo Mayor. Ah, claro, las ruinas. El Templo Mayor. Y bueno, pues a los que tengan la oportunidad de ir a Egipto, está esta exposición muy padre ahí con el general de Tutankamón, que posteriormente se hizo también emperador y fue el que le trajo la calma a Egipto por un rato. Pero bueno, siguiendo con lo de Tutankamón, en la Ciudad de México tenemos una exposición que está ubicada en el Palacio de Autonomía, ahí precisamente junto al Templo Mayor. Mm. Es una exposición acerca de Tutankamón, de nombre La tumba, el oro y la maldición. Ay, para que no los agarren en curva cuando vayan a Egipto. Váyanse, lánzense primero a esta. Pasamos antes a la que está aquí en México, ¿no? Interesante el nombre, fíjate. La tumba, el oro y la maldición. Ay, es que veo sí, cosas maravillosas de Howard Carter en 1922. Wow. Pues fíjate que lo que están comentando. Digo, antes de irnos a Egipto, pues aquí tenemos ya esta exposición. Entonces los invito a que vayan a verla, y vamos todos, me gustaría conocerla, la verdad. Claro. ¿En dónde está? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuánto cuesta? ¿Sabes por ahí, Rick? Sí, tuvimos esa información el día de hoy. El costo es de 80 pesos al público en general, pero para personas mayores y estudiantes con credencial y profesores también, el costo es de 60 pesos. La exposición está abierta de lunes a domingo en horarios de las 8 a las... También se pueden meter a la página, que es www.tutankamon.mx, y pueden entrar al email, que es info@tutankamon.mx. Ahí pueden informarse de todo. Ya está ahorita. De los costos, de los boletos, de los horarios. Y pues sí, sería muy conveniente que vayan porque va a estar increíble. Sí, tuve la oportunidad. Bueno, no he entrado a verlo aún porque apenas se está inaugurando esto. Me parece que lleva ya como 2 semanas que se abrió al público. Está cerca del Metro Zócalo, no hay pierde. Simplemente salgan del Metro Zócalo y pregunten dónde está este palacio el Palacio de Autonomía, que exacto, era también antes la sede de la UNAM. Pues no. Sí. Pues es un emocionante viaje a el antiguo Egipto, y conoce la reproducción de la tumba, la máscara y el tesoro del faraón. Me comentaba una persona que está como guía en este lugar, que no son las piezas originales, pero son unas réplicas idénticas, e incluso también hay piezas en oro. O sea, porque quisieron hacerlas exactamente igual. Bueno, todas estas piezas vienen de Egipto. Las prestaron aquí al gobierno de México para que las presentara. Se hicieron las reproducciones. Entonces, si vale tienen la oportunidad, pena, vayan. Pues sí, no es lo más cercano a ver las piezas originales en Egipto, ¿no? Entonces yo creo que un experto sí podría ver la diferencia, pero yo creo que para nosotros es importante tomar una réplica y conocerla. Es bastante bonito. Y bueno, ya que están ahí, pues síganse al Templo Mayor, conózcanlo. Todavía sigue la exposición ahí de la Xolochautli. No parece. Pues ya ni sé, pero... Bueno, pero cualquier cosa que hagas en estos lugares, visiten museos, señores. Maravillosas. Vamos al museo. Vamos a cultivar. El Palacio de Autonomía. Así es que, esta es la sección de Nuestro Mundo. Vamos a tener una pequeña pausa musical y regresamos. Esto es... Escenario. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de regreso en su programa Escenario, el lugar donde todos quisieran estar. Bueno, pues para terminar este programa tenemos la última sección, que es la Estrella Caída. Recuerden que en Estrella Caída les vamos a comentar sobre aquellos tropiezos que han tenido los famosos o algunas cosas malas que estén sucediendo. Negativas. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar un poquito acerca del bullying, que ahorita está sonando mucho esto, ¿no? Sí. Entonces, para los que no sepan, el bullying es un problema que crece cada año. Y pues bueno, hace algún tiempo los niños que abusaban de otros niños eran mucho menor que lo que es hoy en día. La cantidad ha crecido exorbitantemente y pues es muy preocupante esta situación, porque ahora cada día se escucha, se lee o se ven las noticias que los índices del problema en las escuelas, sobre todo, están aumentando, ¿no?, con este comportamiento. Entonces, por eso van a crear un evento muy importante para detener esto del bullying. Exactamente, sí, por eso los organizadores de... Esto es un evento que señalan que están motivados por la situación tan grave que hay de bullying en México, lo que se está viviendo en materia de violencia. Por lo tanto, un grupo terapéutico mexicano, otra vez que bueno que estamos creciendo con los grupos mexicanos. Sí, ya batiendo problemas tan graves, ¿no? Fíjense, este grupo terapéutico se llama ISCALTI, I-S-K-A-L-T-I, ISCALTI. Y bueno, está vinculado al ciudadano de la salud, al cuidado de la salud mental y emocional de los niños y jóvenes en nuestro país. Entonces, pues ya organiza su segundo ciclo de conferencias para padres, con un esfuerzo que va enfocado a la detección y prevención temprana de factores que van asociados a la violencia desde la infancia. Entonces, pues sí, este evento va a ser, fíjese, va a ser este ciclo, se llevará a cabo de manera gratuita. Es muy importante para que todos los padres asistan, es de manera gratuita para los asistentes, este próximo viernes 27 de mayo, pues ya en dos días. Sí, a las 3 de la tarde. Va a ser a las 3 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la UNAM. Y eso va a ser en su aula magna. Para los padres que no sepan actuar ante esta nueva corriente o este más que nada problema, que sepan identificarlo, ¿no? Cuando el problema son sus hijos, ya sea que sean las víctimas o sean los victimarios. Ahora, el bullying siempre ha existido, yo creo. ¿Sí? Las consecuencias, yo creo que son las que ahorita están marcando una diferencia, puesto que se están recurriendo a nuevas los niños están recurriendo a nuevos métodos para llevarlo a cabo, sí, por ejemplo, sí, sí. Facebook, por ejemplo, claro, sí. Las redes sociales, que no solamente se queda localmente, sino ya lo pueden divulgar pues mundialmente, aunque los niños en China no conozcan al niño, pero el chiste es de que están llegando a nuevos métodos para intimidar. Que el problema pues a final de cuentas esté creciendo. Las consecuencias pues obviamente son psicológicas y una serie de tremendas, de para el crecimiento, muy tremendas para el crecimiento, niño, y aparte de físicas, de no digo del abuso físico también, claro. Está tremendo. Entonces, bueno, hay varios temas que se van a tocar. Entre ellos está el bullying, se gesta en casa. Sí. También está lo de la epidemiología. Sí, es importantísimo ese tema. ¿Quién lo imparte? Pues la asociación ISCALTI, no. La psicóloga. Bueno, en este caso sí, bueno, este tema lo va a tocar la psicóloga Ana Isela de León. Bueno, otro punto es epidemiología y marco legal del bullying en México, para saber hasta dónde puede llegar, qué tan grave, porque lo dice, ay, es que es un niño, ¿cómo le van a hacer algo? Bueno, pues un niño está afectando a otros niños y es un marco legal muy importante que se debe tomar en cuenta. El tercer punto sería papá y mamá, ¿qué hacer para que nuestros hijos eviten o prevengan la violencia? Entonces, desde casa se inicia con toda esta prevención. Y bueno, sí. Y el último tema que se va a tocar es mi hijo, ni víctima, ni victimario, impartida por el maestro Miguel Ángel de León. Entonces, pues bueno, estos son cuatro temas muy importantes que se van a tocar. Les recuerdo, se deben de inscribir, es totalmente gratuito, pero se deben de inscribir previamente por internet. La dirección es www.iskalti.com. Es www.iskalti.com. También les dejo unos teléfonos, es el 5342-2203 y 5342-2204. Importantísimo. Sí, y va a haber invitados y expertos en diferentes medios. Entonces va a ser de gran apoyo para este grave problema. Un nuevo problema que se está gestando. Sí, generando en nuestro país. O más que nada que lo está sacando a la luz, porque yo desde que estoy en la escuela lo recuerdo. Es lo que te decía, siempre ha existido. El los porros en las preparatorias, siempre se da. El niño gordo que nos quitaba la torta en la primaria. Y a ver, ponte con él. Y a ver, ponte con él. Claro, pero bueno, en ese entonces, bueno, estábamos un poquito como que eran más no tan mareados como ahora. Más inocentes, te quitaba la torta, a lo mejor me burlaba de ti, pero ahorita ya están llegando a grados superlativos. Sí, a golpes. Te golpean, es una humillación tremenda, a grado que el niño ya no quiere volver a la escuela. Sí, te toman video, ya no quiere salir, ya no quiere. Y en algunos casos hasta llegan a quitarse la vida. Sí, sí, sí. Por el miedo. No, hay un aventón, se golpea el niño en la cabeza y pues ya, se muere. Entonces sí, está costando muertes de chavitos también. Y pues bueno, esperemos que esta situación del bullying se detenga. Y bueno, vamos a continuar aquí con la estrella caída. David, ¿qué estrella caída nos traes para el día de hoy? Pues nada, mira, en Tijuana está sonando mucho esta noticia. porque sale a relucir de nuevamente, pues lo que consiste la autoridad mexicana. Les logra nota. Suspenden a policías en Tijuana por obligar a mujer a desnudarse. Sí. Híjole. El colmo. Y no, uno no sabe cómo actuar ya ante toda esta situación de la autoridad mexicana y cómo se comporta a través de pues estas corporaciones. Pues un total de 15 elementos de la Policía Municipal de Tijuana fueron suspendidos de sus cargos luego de filtrarse un video en el que aparentemente obligaron a una mujer detenida a desnudarse y a posar para una cámara. Sí, joder. Entre los policías suspendidos, quienes podrían ser cesados de sus puestos en los próximos días, se encuentran el jefe de la corporación, un militar en retiro y una mujer policía. Jefe de la corporación. Sí. Este incidente ocurrió el pasado 2 de marzo, sin embargo no se dio a conocer hasta no tener los elementos suficientes para investigar a los policías. La declaración de Carlos Bustamante, el alcalde de Tijuana, dice: les quitamos de dicha delegación hasta que tuviéramos toda la información completa y se procedió a retirarlos por pérdida de confianza. O sea, están cesados. Sí, están cesados. Lo que no se sabe es que si definitivamente los van a cesar o una medida que... Pues bueno, no los deje sin empleo a final de cuentas. No, pues cesarlos y al bote también. Sí, sí, es lo que se debería de hacer. Claro. Sí. En el video imagínate. Se aprecia que la mujer se despoja de su ropa y pareciera que baila al tiempo que pues los policías la están tocando. Sí, feliz. Una vez más se demuestra de lo que está plagado la autoridad mexicana. Claro. Cabe señalar que el alcalde también mencionó que no hay que generalizar a la corporación, claro, que son 2000 elementos y de los cuales estos 5 pues incurrieron en estas acciones. 1999. Bueno, son terribles. ¿Fueron 5 o 15? 15, perdón, sí, 15 elementos que incurrieron en esta. No, esta, el abuso. Ya hablamos de llegué a ver el video y que bueno, sí, es bastante ilustrativo y explícito, que de verdad no es de risa, es una simplemente para avergonzarse. Claro, absolutamente. Tache para estos 15 policías. No es posible. Sí, como dice el dicho, están haciendo honor al dicho mexicano, ¿no? No somos machos, pero somos muchos. No somos machos. Ante una dama, pues no se vale, la verdad. Y luego lo hacen público. Y está el video en internet. Sí, se ve mucha vita la. Ya habían tres mujeres ahí, según tengo entendido. Sí, pero se graban, creen que es divertido, o sea, yo no sé qué pasa por el video lo divulgó, personas, ¿eh? Aquí no lo digo, bueno, el video lo divulgó un compañero de ellos. Que a final de cuentas no quiso. Se ha tenido remordimientos de por vida. No quiso participar. Hija, mamá, hermanas, pero eso sí los grabó y. Pues por lo menos para denunciar está maravilloso, claro, que lo haya hecho. Clarísimo. Que alguien tenga un poco de conciencia. De ética, de valor civil. Claro. De valor civil, sí. Es que te repito, o sea, la educación, la. Es que es todo. Ya no hay ética en nuestro mundo. Corruptos. Sí, pues ya viste lo de Strauss-Kahn, que por cierto ya está en su casita. ¿Qué? Strauss-Kahn ya paga $1,000,000 de fianza y tiene un brazalete. Ah, bueno, pero no está en su casa, está en su casa, ¿no? En arresto domiciliario en su casa. Le dieron a escoger su. Con su pulserita. Su residencia es la que quisiera para que estuviera ahí. Ajá. Ahí permanezca. Monitoreado. Cómodamente. Bueno, pues ya pagó su fianza y. De todas formas ya decayó esa persona. Un veloncito. Y pues adiós. No más presidencia de Francia. Y no Schwarzenegger, pues ay, con la diplomacia también. Y con su dinero, porque ay, estos tiempos de. No, nuestra ausencia de pudor. Caída está de lujo, ¿eh? En fin, ¿qué se hace? En fin, compañeros, pues qué padre, la verdad es que, pues todo esto, mientras se denuncie, creo que hay solución. Si no supiéramos, sí, pues nadie muy se importante entera lo que y hay que denunciar. Hay que denunciar, esencial. Pero pues a los policías que los metan al bote, porque eso de cesarlos no es suficiente. Necesitamos hacer una limpieza general en todo lo que es la corporación policíaca. Porque no es posible que estemos usando al ejército para hacer su trabajo. Diga, entonces, ¿para qué se les está pagando? Caso de abuso, ya sea con de ustedes o de algún conocido, ¿no? Que no se quede impune estos casos. Y denunciar a mucha gente, no una sola. La policía ve lo que pasa. Entonces denuncia en general. Sí. Y esto de la nota pasó hace ya va para 2 meses, casi. Apenas salió el video porque imagínate, se atrevió el personaje. Estamos que aquí a 25 de De mayo. Y esto fue en marzo, dice. El 2 de marzo. Imagínate. Pues bueno, menos mal, ¿no? Más vale tarde que nunca. Más vale. En este momento no traemos ningún teléfono para que puedan ustedes comunicarse ahí y levantar algún tipo de denuncia. Pero bien, busquen una página de internet o acudan a su delegación más cercana. Tengan estos teléfonos a la mano. Para cualquier situación, pues... Es más, si no quieren hablar de su casa, llamen un teléfono público. Una denuncia privada. Sí, además de que las delegaciones tienen esto de la denuncia anónima. Ajá, sí. Híjole, pero ya no sabes en quién confiar, que esa es la bronca. Vas a las delegaciones y dices, diré, hablaré, no hablaré, ¿qué haré? ¿No? Por eso mucha gente opta por mejor quedarse callada. Así es. Y dejar que vuelva a pasar. Sí, y eso no, es lo peor que podemos hacer. Sí. Bueno, amigos, pues nos despedimos el día de hoy. Se nos acaba el tiempo. Esto fue su programa Escenario, el lugar donde todos quieren estar. La última sección fue su estrella caída. Y pues bueno, se despide de ustedes mi compañera Magda Plantl. Espero que la hayan gozado y nos vemos en la... Tenemos también a nuestro compañero Ricardo. Espero haber estado nuevamente con ustedes, amigos. Tengan un excelente fin de semana. Sonrían, sean felices y escuchen música positiva. Claro. También se está con nosotros David Obando. Y bueno, muchas gracias. Y que pasen muy buen resto de semana. Que hay mucho por qué hacer. Hay muchas actividades. Y pues bueno, pásensela bien. Pues bienvenido, David. Qué gusto que hayas estado con nosotros. No, gracias ahora, por la invitación. Pues a te todos va, Dairo. Ustedes. Bueno, pues mi nombre es Dairo Dávila. Fue un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que nos escuchen la próxima semana en este su programa Escenario, el lugar donde todos quieren estar. Me despido de ustedes, pásenla increíble, disfruten su vida, disfruten la comida, disfruten todo. Que tengan un excelente día. Venga. Y hasta la próxima. Venga. Bye. Adiós.